los años que pasaron y hoy justo vuelvo a verte. Recuerdos que quedaron grabados en mi mente. Dijiste muchas cosas, temblabas sin quererlo. Tristeza vi en tu alma, tus ojos reflejaban. ¿Por qué? Porque la vida a ti te dio pena y dolor. Una mujer que siempre quiso lo mejor, pensando en otros, ella sola se quedó. ¿Por qué? Marcó el destino un cruel camino a seguir. Hiciste todo y no pudiste conseguir un tierno amor que te supiera hacer vivir. Dijiste muchas cosas, temblabas sin quererlo. Tristeza vi en tu alma, tus ojos reflejaban. ¿Por qué? Porque la vida a ti te dio pena y dolor. Una mujer quiso lo mejor, pensando en otros, ella sola se quedó. ¿Por qué? Marcó el destino un cruel camino a seguir. Hiciste todo y no pudiste conseguir.